fue que él me perdonó. Mas nos dejó una orden, el hablar de su verdad. Si queremos que él regrese, hay que trabajar. Ascendió con gran poder y majestad. De la maldad nos liberó. Pues entonces no debemos de callar. Viene pronto ya nuestro Señor. Salvador, gracias por Jesús, pues en su dolor preparaste hogar con él. Hay gente que no sabe por qué él vino a morir. Ayudemos a encontrarle su mejor vivir. Para salvarte de la muerte eterna, no hagas vano el sacrificio de Jesús por ti. Oh, acércate, no pierdas más tiempo, ven y búscale. Síguele, pues junto a él, tú vencerás. Lucha, vencerás. Alcanzando la victoria estarás. Sé que junto a él por siempre tú vivirás. Gracias por Jesús, pues en su dolor preparaste hogar con él. Recuerda que más tiempo no hay, pues Jesús viene muy pronto. Y así quieres siempre estar con él, solo acércate y búscale. Y solo tienes que acércate a él, y su voz debes entregarle tu ser. Al perdón, solo tienes que ser fiel y ven, vivirás feliz junto con Jesús, te dará un hogar con él. Ven, no tengas temor, él te da el perdón, solo tienes que ser fiel y ven, vivirás feliz junto con Jesús, te dará un hogar.